Me deja ni trabajar. El rasca rasca me tiene loco y y no me deja ni vacilar. Me pica, me escuece, me arde aquí. Me paro, me siento y no sé qué hacer. Me pica, me escuece, me arde aquí. Me paro, me siento y no sé qué hacer. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Me rasco, me rasco, me rasco allá. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Me rasco, me rasco, me rasco allá. De mí, que ya pagarás este dolor con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, vas a sufrir. Y aunque te vea llorando, te gritaré que no. Abajo